Cada jueves durante este verano les estamos acompañando con un espacio dedicado a la seguridad vial. Gracias a Autoescuela Los Cedros y en concreto a su director Pedro Fernández, colaborador habitual de esta casa de Radio Ubrique, y que, como decimos, bueno, pues gracias a ellos les vamos a ir informando por ejemplo, en el día de hoy, esas nuevas señales, modificaciones, incorporaciones en cuanto a la señalización que ya podemos ver en las carreteras de nuestro país desde el pasado 1 de julio. Es un tema junto a otra serie de cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. La pasada semana arrancábamos con el permiso por puntos, todas las características, recordando además los cursos de recuperación de esos puntos que se pueden realizar, por ejemplo, en nuestra localidad a través de Autoescuela Los Cedros. Y ya digo que vamos a ir viendo diferentes temas. Incluso, por supuesto, les recordamos que tienen la oportunidad de dejarnos sus sugerencias, preguntas, para que, si no durante el mismo programa, en la siguiente semana podamos atender a todas esas cuestiones que a todos nos interesan muchísimo, porque quien más quien menos, bueno, pues al final coge el coche, si no cada día, pues de cara a los fines de semana hay muchísimos más desplazamientos durante el verano y por tanto hay que extremar la precaución en todos los sentidos. Por lo tanto, lo dicho, vamos allá con este espacio y antes que nada saludamos ya a Pedro Fernández, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, director de Autoescuela Los Cedros y colaborador en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad vial, siempre con Radio Ubrique. Hoy, Pedro, y bueno, pues teniendo en cuenta la actualidad con respecto a la Dirección General de Tráfico, vamos a ocuparnos de nueva señalización, que es verdad que vamos a ir viendo seguramente de manera progresiva, pero que de hecho ya ha entrado en vigor desde el día 1 de julio, desde el arranque de este mes, ¿no? Así es, Juan Carlos. Se ha procedido a una actualización de lo que son las distintas y algunas señales nuevas de tráfico que se han incluido dentro del catálogo oficial de señales de tráfico. Esta nueva adaptación hay que tener en cuenta que viene desde el año 2003, que tuvimos la última reforma, la última inclusión de ese tipo de señales. Por tanto, después de dos décadas, algo más de dos décadas, pues había esa necesidad de poder adaptar esa nueva señalización a los cambios de movilidad modernos que tenemos, a los cambios tecnológicos, cambios de nuevas fuentes de combustible que tenemos para los vehículos modernos. Sí, había una serie de cuestiones en las cuales pues teníamos esa necesidad y pues por parte del gobierno, de la Dirección General de Tráfico, junto con el Ministerio de Transporte, de Sostenibilidad, de Industria, Turismo, es decir, una serie de ministerios, pues se ha aprobado este catálogo oficial de señales con esas nuevas señales. De modo que, como digo, pues ayudará a regular esos nuevos modos de transporte, como por ejemplo podemos estar hablando de los vehículos de movilidad personal, los conocidos como patinetes eléctricos, pues que no, al ser un tipo de vehículo relativamente nuevo, pues tampoco no tenía esas señales, carecían de señalización también. Por tanto, había esa necesidad. Se han rediseñado también algunos de los dibujos llamados pictogramas que están en las señales. También hay algunos que la misma una señal ya existente, pues se le ha modificado ese pictograma con la finalidad de mejorar la visibilidad, con el fin de que sea también un poco universal y que también nos adaptemos a otros países, sobre todo de Europa, que ya lo pudieran tener cambiado para que cualquier conductor que venga aquí a España desde fuera de nuestro país, o que nosotros, conductores españoles, salgamos al extranjero, porque también tengamos esas señales, que las entendamos, que sean perfectamente entendibles allá por donde podamos circular, independientemente del país por el que vayamos. Sobre todo, como digo, de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, sí es verdad que nos podemos encontrar otro tipo de señales que no estén dentro de este catálogo y sean señales distintas, pero bueno, ya ahí es verdad que no se nos va un poco la competencia. Pero lo que se es todo lo que tengamos relativamente cerca, pues que sea todo una señalización unificada. Así que esos son los motivos, ¿no?, por los que se acomete tanto la incorporación de nuevas señales, como ahora vamos a ver, como la renovación de otras, con esos pictogramas que cambian. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos porque, decíamos, Pedro, se ha puesto ya en marcha. A lo mejor todavía va a ser complicado que podamos ver en las carreteras estas señalizaciones todas, pero poco a poco se van a ir incorporando. Y ya decimos, desde el día 1 de julio, por tanto, se ha entrado en vigor, ¿no? Así que esto viene, como cualquier cambio normativo, esto viene a través de un real decreto que entró en vigor el pasado 1 de julio de este año, el 1 de julio del 2025, pero sí es verdad que lo que son los cambios físicos, el cambio de la propia señal, encontrándonos en las vías, tanto en poblado o fuera de poblado, pero sí es verdad que eso va a tardar un poco, porque sí se va a ir haciendo de una manera más progresiva. Y señales nuevas, pues, se irán instalando allí donde sea necesario, que quizás sean las primeras que nos vamos a ir encontrando, las primeras que vamos a ir viendo, pero sí es verdad que las que simplemente han sufrido lo que es el cambio de pictograma, el cambio del dibujo que contiene la señal, pues esas pues se irán poniendo cuando esa señal pues tenga la necesidad de irse renovando, cuando se vaya deteriorando o cuando haya que poner señalizaciones nuevas en distintos lugares, pues nos iremos encontrando ya el formato nuevo. Hay que tener en cuenta que eso es un coste y que tampoco pues no es necesidad de tener que hacer ese coste de manera inmediata, siendo simplemente señales que algunas de ellas que ya existían simplemente se le cambió el formato. Por tanto, nos quedamos con esta fecha. A partir del 1 de julio ya tenemos esas nuevas señales en vigor y que lo iremos viendo de forma progresiva, nos iremos encontrando ese tipo de señales. Como decía antes, pues lo que se intenta con esto simplemente es transmitir esos mensajes claros, directos, que sean perfectamente comprensibles por los conductores, por los peatones, por todo aquel que pueda utilizar la vía pública, que lo entienda perfectamente, que es lo que se trata. Las señales, no se trata de cargar de información una señal, lo que se trata es que sea sencilla, que sea una información que le pueda llegar a conductores, a peatones, a todos aquellos usuarios de la vía, que le llegue de manera directa, rápida y perfectamente comprensible. Y eso es un poco lo que se ha intentado con este cambio. Hay veces que a lo mejor son insignificantes, pero sí es verdad que detrás de cada cambio pues hay un estudio en el cual pues se ha comprobado que realmente puede ser más eficaz cambiando ese pictograma o poniendo esa nueva señal, como digo, adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos usos de vehículos, a los nuevos vehículos, etcétera, etcétera, las nuevas estaciones de servicio que cada vez nos ofrecen mayores servicios, nos ofrecen alternativas de combustible, de distintos tipos de energía para el uso de vehículos. Por tanto, todo eso son los que tenemos. También hacer un pequeño apunte, que también se ha intentado de eliminar lo que son las connotaciones de género, sí, con el tema de que se pueda hacer una diferenciación entre hombre, mujer, niño, niña, pues sí se ha intentado un poco de eliminar esas connotaciones, de cierta manera darle estructura normativa a la que realmente necesita la señalización. También hay otro cambio, esto un poco ya un poco más técnico, pero lo comentamos también, decir que el hecho de poder incluir nuevas señales lleva un procedimiento legal bastante complicado, bastante largo, entre otras cosas porque una misma señal la pueden estar regulando distintos organismos, como estamos hablando de tráfico, como estamos hablando de transporte, y con este cambio normativo pues también tenemos la posibilidad a partir de ahora de que mediante una orden ministerial los distintos ministerios que les afecte la señal pueden hacer eliminar, incorporar o incluso crear nuevas señales, de manera que será más fácil de poder crear esas nuevas señales y no haya que esperar tanto o quizás tener que hacer todo ese trámite jurídico y legal antes de poderlo llegar a ver en las calles. Por tanto, se está intentando de simplificar y adaptarlo, porque estamos viviendo unos tiempos, sobre todo en circulación, en tráfico, unos tiempos que estamos avanzando muy rápidamente, estamos teniendo muchos cambios, y todo eso pues evidentemente se refleja en las señales de tráfico, que también tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos. Muy bien, pues son los motivos en general de esos cambios. Vamos a ver, Pedro, si te parece, cuáles son las señales en concreto que se incorporan. Vamos a ver tanto las nuevas señales como a continuación también las que se han modificado, esos pictogramas. ¿Cuáles serían las nuevas? Bien, voy a ir, Juan Carlos, voy a ir explicándolas, voy a ir un poco explicando un poco las señales, voy a ir describiendo un poco, porque claro, a través de la radio no podemos enseñarlas, pero sí las voy a ir describiendo un poco y explico el significado. Pues comienzo. Tenemos de principio una señal nueva, una señal de peligro. Recordamos que las señales de peligro siempre son señales triangulares. En este caso, pues, lleva en el interior una pareja de personas que van con un apoyo, con un bastón. Se les ve claramente que pueden ser personas que puedan tener cierta dificultad para poderse mover. Esa señal hasta ahora no existía. Pues bien, pues esa señal, cuando nos encontremos ese tipo de señal con esas personas que estamos viendo que van ayudadas de ese bastón, pues el significado que tiene es peligro por la proximidad donde puede haber personas con dificultades motrices o sensoriales. Es decir, nos avisaría de ese peligro, de ese tipo de personas que tenemos un poco más la precaución. De ahí por eso que tenemos esa señal de peligro, ¿vale? Hasta ahora que no existía ese tipo de señal. Por ejemplo, se podría situar, ¿no?, cerca de una residencia de ancianos, ¿no?, por comentar algo, ¿no? Pues podría situarse esa señal de peligro por personas frecuentadas, ¿no?, de cierta edad, que, bueno, con esas dificultades. Efectivamente, se puede colocar en cualquier lugar donde pueda haber esas personas con dificultades, como digo, bien de motricidad o bien sensorial. Se puede colocar en cualquier lugar y nos avisaría de ese peligro, igual que hasta ahora ha existido la de los colegios, cuando nos ponían cerca de lugares, perdón, los colegios de los niños, que nos ponían cerca de los lugares frecuentados por niños, como colegios, parques, etcétera. Pues ahora tenemos el otro extremo, tenemos la de las personas que tienen esas dificultades de movilidad, pues nos lo pondrían, movilidad o sensorial, pues nos lo pondrían este tipo de señal. Bueno, pues esa sería una de ellas. Seguimos, Pedro, ¿sí te parece? Sí, tenemos otra señal, que esta señal, igual que existía la señal de peligro también, de paso de un lugar frecuentado por peatones, pues también nos encontramos ahora la misma, pero con un ciclista, avisándonos de la proximidad de uno o varios pasos para ciclistas. Es decir, ya nos advierte de que podemos confluir con un paso para ciclistas. Viene también señal de peligro y en el interior viene el pictograma, el dibujo de un ciclista. Esa sería en cuanto a señales de peligro. Hay otra serie de señales que también no se han incorporado. Efectivamente. Luego tenemos que la mayoría la hemos visto en alguna ocasión, o si no al menos tenemos constancia de que existe lo que es la señal de obligación de circular con cadenas para nieve en aquellos puertos de montaña en determinados momentos. Bueno, podemos encontrar la señal de obligación de cadena para nieve. Pues bien, pues ahora tenemos una nueva señal que es muy parecida, pero que en vez de obligarnos a poner ese neumático, esa cadena para nieve, sería lo mismo, pero con neumáticos especiales de invierno. Es decir, una señal redonda azul en el que dentro nos viene un neumático y nos viene un simbolito de invierno. Por tanto, esto sería obligación de no continuar la marcha sin neumáticos especiales de invierno. Ya en este caso no me habla de las cadenas, sino simplemente que lleve esos neumáticos instalados de invierno. Ahora tampoco no existía esta señal, siempre existía la de la cadena. O bien, pues paralela a la de la cadena tenemos la de neumáticos para invierno. Que sí, que si llego a un lugar, llevo instalados mis neumáticos de invierno y a esta señal, pues perfectamente podría continuar. Dentro del grupo de las señales de obligación, recordando que las señales de obligación son las señales redondas con fondo azul, pues nos vamos a encontrar también como novedad pues aquella que tiene el dibujo, el pictograma de un patinete eléctrico, conocido como vehículos de movilidad personal. Pues en este caso, al ser una señal de obligación, pues lo que me dice es obligación para los conductores de vehículos de movilidad personal de circular por la vía cuya entrada esté situada. Sí. Paralela a esta misma que existe la del ciclista, pues ahora también nos encontramos con la del patinete eléctrico, el vehículo de movilidad personal, como lo define tráfico. Señales de obligación, como digo, en el cual, si somos usuarios de ese tipo de vehículo, ese patinete eléctrico, a la entrada de la vía o del carril que me lo pudiera encontrar, pues tengo que utilizarlo obligatoriamente, porque me obliga al ser usuario de ese tipo de vehículo. También, como digo, señal nueva, y esa es la que me refería a la nueva movilidad. Tenemos esta nueva movilidad de los últimos tiempos, pues ya se le ha puesto también su correspondiente señal. De hecho, no es la única sobre este tipo de nuevos vehículos, los patinetes, ¿no? Aparece en alguna otra más, ¿no? Sí, así es. La siguiente nueva que podemos tener ya es, en este caso, una señal cuadrada de color azul, en el que viene una bicicleta, viene un patinete eléctrico y viene un peatón. Pues simplemente lo que te dice es que son vías para movilidad personal, para peatones, para bicicleta, simplemente que son espacios reservados para ese tipo de circulación, de ese tipo de usuarios, de bicicletas, de patinetes, de peatones. Podemos estar hablando de que son zonas poco apartadas de la circulación, zonas que son para el uso de eso nada más, por ejemplo, parques, jardines, etcétera, etcétera, en la cual se permite el uso de esos tres modos de movilidad, a pie, con bicicleta o con el patinete eléctrico. Por tanto, vuelve otra vez a incluir aquí ese patinete eléctrico. Luego también existe otra señal, que una señal en la que me aparece también una bicicleta, me aparece un vehículo de motor, unos peatones, una señal de 20, una señal cuadrada con fondo azul, y me vienen distintos usuarios. Pues aquí simplemente lo que me está diciendo es que es una zona de coexistencia, una zona donde puede haber mucha variedad de tipos de usuarios de la vía, como estamos hablando de peatones, como vehículos de motor, como podemos estar hablando de bicicleta. Pues en este caso simplemente lo que me estás diciendo es que puede que vaya con cierta precaución, que el límite de velocidad se me limita a 20 kilómetros por hora, y que hay la prioridad, pues la tendrán los peatones, tienen prioridad con respecto a los ciclos y a los vehículos de movilidad personal, siempre dándole en primer lugar la prioridad a esos peatones. Muy bien, pues esa zona de coexistencia sería otro de las novedades. También veo por aquí otra señal rectangular, fondo azul, avanza moto o bici. Sí, correcto. Esto es una señal nueva. Esto es una señal nueva, como bien dice, se define como avanza moto o bici. Es una señal cuadrada, como bien has explicado, con una bicicleta, con una moto, con una flecha, con dos líneas transversales. Y simplemente lo que me está explicando, lo que me quiere decir, el significado es que la existencia de una zona de espera previa a la línea de detención de una intersección. Es decir, que cuando lleguemos a una intersección en la que pueda estar regulada por semáforo, en el cual cuando no encontremos el semáforo en rojo, pues los vehículos de motor, los turismos, los distintos turismos, furgonetas, camiones, todos los vehículos de motor, pues se detendrán en la primera línea de detención. Primera me refiero a la primera que te encuentras, tal como vas en el sentido de la marcha, la primera que te encuentras, y entre la primera y la segunda línea, pues ahí es donde será un sitio donde puedan esperar las bicicletas y las motocicletas para cuando el semáforo quede en verde, de manera que se unifica, se hace que tengan su propia zona de espera. De manera que de esa forma ganamos un poco en fluidez, y de modo que esos vehículos, los vehículos de las motocicletas, las bicicletas, cuando hablamos de motocicletas también me refiero a los vehículos de tres ruedas que estén asimilados a motocicletas, como estamos hablando de ese tipo de motocicleta que tiene estructura de motocicleta, que ya estamos viendo algunas también en circulación, pero que tienen tres ruedas. Puede llevar perfectamente dos ruedas pequeñas delante y una detrás. Son vehículos de tres ruedas, pero evidentemente están asimilados a motocicletas. Eso también le darían cumplimiento a estas señales. Simplemente es para que agrupemos a esos vehículos de dos ruedas o de tres asimilados a motocicletas, los agrupemos en un semáforo, en una zona de espera, una zona de avance, donde ellos esperarán igualmente al semáforo en rojo, pero tienen una zona exclusiva de espera. Para que podamos, como digo, ganar un poco en fluidez, fluidez del tráfico para cuando el semáforo cambie a verde. Muy bien, pues otra nueva señal tiene que ver con los carriles reservados para vehículos con alta ocupación, ¿vao? Así es, sería una señal también cuadrada en el que aparece la figura de un turismo, en el que aparece un número, aparecen una serie de pasajeros y aparece un número. En este caso, la que nos pone como ejemplo, nos pone 2 más, el signo de más. Pues bien, pues esto simplemente lo que nos quiere decir que son carriles reservados para vehículos con alta ocupación, son una serie de carriles en los cuales se habilitan para que la entrada sea solamente para aquellos vehículos que tengan un mínimo de plazas ocupadas. En ese número que aparece dentro de la imagen, pues lo que me indica es el número a partir de las cuales se consideraría vehículo de alta ocupación, que en el ejemplo que nos ponen, pues tenemos 2 o más. Significa que a la entrada de esos carriles de alta ocupación, pues en el momento que mi vehículo llevara 2 o más ocupantes, ya podría entrar por ese tipo de carril. De manera que la señal pues te indicará el número. ¿Me puedo encontrar otro número? Pues sí, puedo de 2, pues 3 o más, o 4 o más, para darle esa preferencia para poder entrar por esos carriles de alta ocupación. La genérica, sí es verdad que es 2, pero bueno, sí es verdad que la propia señal es la que regulará qué número de pasajeros se obliga a tener que llevar en el vehículo para poder hacer uso de ese carril de alta ocupación. Es verdad que hay determinadas señales que estamos comentando que a lo mejor vemos en puntos muy concretos, incluso del país, ¿no? Los carriles vao tampoco es que sean muy numerosos, muy frecuentes, pero se pueden dar y por tanto pues hay que estar pendientes, al menos hay que tener nociones al respecto para que no nos sorprendan este tipo de señales, ¿no? Así que este tipo, por ejemplo, de carril vao, que se le llama, el carril de vehículos de alta ocupación, no es un carril que sea muy frecuente, pero bueno, sí está ahí regulado y sí es cierto que en cualquier momento, en cualquier punto, nos pueden instalar uno y que tengamos al menos el conocimiento de lo que significa y sobre todo, cuándo puedo utilizarlo. Y que no vaya a coger y poder entrar en un carril de este tipo, en el que no puedo entrar porque no cumple el número mínimo, pero por no entender o no saber lo que significa la señal, pueda estar cometiendo algún tipo de infracción. Por tanto, con esta señal pues queda un poco claro de que puedo cuando cumpla ese requisito. Bien, pues hay otras señales nuevas que también tienen que ver con carriles, ¿no? Por ejemplo, vía reservada para ciclos y adosada a la calzada. Estoy viendo por aquí. Coméntanos, ¿en qué consistiría? Sí, son señales que se están completando. Este tipo de señales ya existían algunos modelos, pero este concretamente no existía. Existía la de 2 carriles y el derecho reservado para bicicleta, para el mismo sentido, de 3 carriles y el derecho reservado para bicicleta, y ahora nos han sacado otro modelo más, que son 2 carriles para mi sentido de la marcha, 1 carril para el sentido contrario, y de modo que mi sentido de la derecha sería para bici, así, una vía de doble sentido de circulación más un carril bici adosado. Luego también tenemos otro también de carriles que te habla de la confluencia de un carril. Confluencia significa que lleva un número de carriles y que se añade uno más, es decir, se confluye en esta vía otro carril más. Pues me lo advierte mediante una señal cuadrada, una señal informativa, en el cual pues me indica 3 flechas, que son las que yo traigo, más una que sería la que confluye en este espacio por donde yo voy circulando, de modo que tengo que tener en cuenta que la vía se abre un poco, que la vía vuelve a tener, va a tener un carril más, simplemente señal de confluencia. Ya la de bifurcación, esa sí la conocemos, ya existía desde hace tiempo, pues ahora tenemos la de confluencia, que sería todo lo contrario de la bifurcación. Bifurcación se abre los carriles, confluencia que se une un carril o varios carriles por la vía que yo llevaba. Pues hemos hablado de nuevas señales, algunas de peligro, otras de obligación, estas que estamos viendo, por ejemplo, de carriles. Y a continuación, Pedro, el resto, si no me equivoco, pues tendría ya que ver con eso que comentabas al principio, ¿no? Los nuevos combustibles que se han ido incorporando en las últimas décadas y que, se actualizan en cuanto a la señalización también, ¿no? Sí, así es. Como comentaba al principio, pues ahora tenemos un grupo de señales que simplemente lo que se ha hecho ha sido las señales de informativa, esa señal cuadrada o rectangular que venía en la parte superior sobre un rectángulo blanco, venía el símbolo del surtidor de combustible, pues ahora ya se ha ido añadiendo también las otras alternativas de combustible, las otras alternativas de energía que pudiéramos tener, como nos podemos encontrar la definición de GLP. GLP es un tipo de carburante que es el gas licuado del petróleo, de ahí viene la sigla, gas licuado del petróleo. Pues también me voy a encontrar ya por aquellas señales que me ponga GLP, de manera que si yo llevo un vehículo de que se suministra mediante ese tipo de combustible, pues en la propia vía ya me podré encontrar ese aviso de que la estación de servicio pues tiene a disposición ese tipo de combustible. O bien estaciones de recarga eléctrica, como bien sabemos, cada vez estamos viendo más vehículos eléctricos, vehículos que necesitan esa recarga eléctrica, que no necesitan combustible, sino que lo que necesitan es esa recarga de corriente eléctrica. Pues también me encontraré la misma señal, pero en el que venga un símbolo parecido al del surtidor de carburante, pero con la sigla EV. EV, que de cierta manera, por lo que nos quiere decir que son, es una estación en la que existe la posibilidad, un lugar donde existe la posibilidad de poder hacer una recarga eléctrica en mi vehículo. Pues son, sí, habría alguno más, ¿no? Pero todo ello ya decimos, dentro de lo que sería a nivel informativo sobre la existencia de ese tipo de surtidores, ¿no? Eso es, lo que sí tenemos es la distinta forma de combinaciones. Sí, una estación de servicio pues puede tener de combustible ordinario, combustible normal y GLP, pues te pondrían las dos, puede tener las tres, puede tener combustible normal, puede tener la de GLP y puede tener la EV, que ya sabemos que es la de recarga eléctrica. Muy bien, pues eso para completar lo que son estas nuevas señales. Como pueden comprobar, la verdad es que es un programa muy interesante para ponernos al día. Quien más quien menos somos conductores, conductoras, y bueno, pues nos viene bien todo este tipo de información, y además a través de todo un profesional que nos lo explica perfectamente, como Pedro, hemos comentado las nuevas señales de tráfico, pero también nos indicaba Pedro que hay otra serie de señales que se han renovado, ¿no? Sobre todo el tema de los pictogramas, un poco puestos al día, ¿no? Sí, tenemos unas cuantas de señales que también se han renovado, como por ejemplo, pues tenemos la del peligro por un cruce con una vía férrea, la del tren, la famosa señal de peligro por la que venía el tren. Pues han quitado ese pictograma del tren, que era un tren que incluso era, como curiosidad, era un tren que todavía echaba humo, todavía era un tren de una locomotora. Efectivamente, una locomotora antigua, pues ya se le ha puesto el pictograma, el dibujo de un tren más moderno, un tren más actual. Significado lo mismo, peligro por la proximidad con el cruce de una vía férrea sin barrera, pero en definitiva simplemente se le ha cambiado el pictograma. Luego también tenemos la de peligro por pendientes ascendente o descendente. Era una señal en la que aparecía la pendiente, la tanto ascendente como descendente, y el número que me indicaba la inclinación de la misma. Sí, la señal sigue siendo lo mismo, lo único que pasa es que se le ha puesto una flecha, porque esta señal de siempre ha dado mucho problema, sobre todo a los alumnos, a los aspirantes a la obtención de los permisos de conducir. Siempre ha dado mucho problema de diferenciar cuál era la que subía y cuál era la que bajaba, cuál era la que indicaba pendiente ascendente o descendente. Pues bien, pues le han incluido una flecha en la que ya queda clarísimo y la pendiente es de subida o la pendiente es de bajada. Se ha puesto un poco más claro. Se ve más claro. Otra señal que también hemos tenido el cambio ha sido la de la señal aquella que me indicaba peligro por una zona con niebla. Ante la niebla aparecía ahí con una especie de puntito, aparecía la señal de peligro, el coche en el medio, una serie de puntitos. Pues han quitado los puntos y le han puesto una raya, una línea. Es algo que se ve mejor, algo que llama más la atención, y simplemente lo que nos indica es que hay presencia de niebla o bancos de niebla. Al igual también tenemos las señales de previsión de entrada del ciclomotor y de los vehículos agrícolas, que también se le ha cambiado la forma y ya tenemos un dibujo un poco más moderno, un poco más adaptado a la actualidad. Hay que tener en cuenta que el del ciclomotor todavía parecía el dibujo similar a los antiguos Vespino que teníamos en aquellos entonces, y hoy ya la han cambiado por una forma un poquito más moderno. Al igual que el tractor, parecía un tractor agrícola, aquella que indicaba la entrada prohibida a los vehículos agrícolas, parecía un tractor agrícola más antiguo, y ahora ya pues aparece un modelo un poco más moderno. Pero ya digo que el significado no cambia, sino simplemente son señales que se han renovado. Actualización. Y con yo creo que no me dejo ninguna detrás. Si hay alguna, no lo recuerdo. Sí, yo creo que son todas ellas, prácticamente las que se han ido renovando, y que en este sentido, de todas formas, es muy perceptible, ¿no? Al final, lo que ha cambiado es el pictograma, que lo han actualizado, porque aquí habían quedado obsoletos, y como tú decías, ¿no?, se trata de que la información llegue más clara, de forma más universal, y es el objetivo también de estas señales renovadas. Pues sí, simplemente eso, es adaptarlo a los nuevos tiempos, que sea más clara, que sea universal, como decíamos antes, que vayamos donde vayamos no encontremos la misma señal y que no haya duda, y que el mensaje llegue directo, el mensaje que en definitiva la finalidad de las señales, que llegue el mensaje directo. Por tanto, se ha ido adaptando las que ya había, se han ido cambiando aquellas que se veía la necesidad de tenerlas que cambiar, y la necesidad de incluir algunas nuevas como las que hemos hablado. Para los oyentes que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo puedo ver yo esas señales en concreto que nosotros y que tú has estado explicando? Bueno, pues lo más rápido, entrar en la web, ¿verdad?, de la DGT, para echarles un vistazo, y si no, incluso buscando por Google, hay muchísimas webs especializadas que también informan al respecto. Y así, a través de Internet, hoy tenemos esa herramienta, a través de Internet pues simplemente ponemos nuevas señales de tráfico y automáticamente pues nos van a salir y podemos visualizar esas señales nuevas de las que hemos estado hablando. Decir también, Juan Carlos, que como ya dijimos al principio, esto va a ser una sustitución progresiva de las señales. La entrada en vigor ha sido el 1 de julio. El cambio físico, como dije antes, será también de forma progresiva. ¿Vale? No se va a cambiar todo de golpe, sino que se irán poniendo de forma progresiva. Lo que sí hay que tener en cuenta que aquellas que se han suprimido, hay algunos tipos de señales que han dejado de existir ya en el catálogo, porque se entiende que están antiguas, que están obsoletas, pues esas se irán retirando por razones de seguridad en el plazo de un año. ¿De acuerdo? Esas señales que ya dejarán de existir, pues iremos viendo que ya no están, así que las van a ir retirando algunos tipos de señales, sobre todo por seguridad jurídica. Y luego también importante, esto que voy a decir, es que como cualquier cambio normativo, este tipo de señales, para aquellas personas que se estén preparando para sus correspondientes exámenes teóricos de los permisos de conducir, pues hay que tener en cuenta que también pues nos van a ir apareciendo en los exámenes de tráfico, como digo. Pues bien, también se ha regulado, y tras esta entrada en vigor de la norma, pues se abre un plazo mínimo de 3 meses, que estamos hablando que al menos hasta el 1 de octubre del presente año, no se incluirán en los exámenes este tipo de señales nuevas, para que dé tiempo a permitir actualizar todos los manuales de formación, los propios exámenes, ¿vale? Y que sobre todo que los aspirantes dispongan del tiempo necesario para que se puedan familiarizar bien con ese tipo de señales. Por tanto, la entrada en vigor 1 de julio, la instalación física de forma progresiva, las antiguas que ya dejan de existir, que ya están obsoletas, que ya no la regula el catálogo, en un año desaparecerán, y para los exámenes en un plazo mínimo de 3 meses, y al menos hasta el 1 de octubre, no estarán presentes en los exámenes de los distintos permisos de conducir. Bueno, pues también importante esa precisión, así que si nos estás escuchando y te estás preparando el teórico, si vas a hacer el examen pronto, hasta octubre de luego no van a incluirse esas novedades en cuanto a estas señales. Pues aspectos que queríamos destacar en el día de hoy sobre las nuevas señales que han entrado en vigor desde el pasado 1 de julio, un tema que queríamos destacar en esta jornada. Pero Pedro, antes de finalizar, y dado que nos encontramos en jueves, justo inicio de lo que la DGT ha bautizado como la Operación de Tráfico Santiago, pues podemos destacarlo. Evidentemente todos sabemos que prácticamente cada fin de semana hay muchísimos movimientos en verano, sobre todo en busca de playas, zonas costeras, pero no viene mal recordarlo. Operación Santiago, porque efectivo, ¿verdad? El día 26 esta festividad, en comunidades autónomas de hecho hay puente, y además coincide, ¿no?, con la partida o la llegada a lugares de vacaciones en una nueva fase, ¿no?, de lo que son estas operaciones de tráfico de verano. Así es, como bien dice Juan Carlos, estamos en época estival, estamos en pleno verano, estamos inmersos en el mes de julio, próximo ya al mes de agosto, hay mucho movimiento de vehículos, por tanto cualquier fin de semana es una operación complicada para tráfico porque se movilizan muchos vehículos y por tanto hay que extremar muchísimo las precauciones. Esta semana concretamente a nosotros, en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, no nos afecta, pero sí es verdad que en España hay algunas comunidades autónomas en las que el día de mañana es festivo, por tanto se agrava esta movilidad. Sí, hay mayor número de vehículos que se puedan mover como consecuencia de que hay un día más festivo unido al fin de semana. Por tanto, como decíamos, este operativo especial se le ha llamado Operación Santiago, pero simplemente por el hecho de que estamos en verano, hay mucho movimiento, hay mayor número de vehículos y por tanto hay que extremar más las precauciones, porque hay que tener en cuenta que al haber más vehículos en circulación hay mayor probabilidad de poder tener accidentes. Por tanto, para eso estamos nosotros, para intentar evitar el accidente, que en definitiva es lo que siempre se va buscando con este tipo de operaciones. Por tanto, como consejo, pues decir que tenemos que ir con precaución, debemos de cumplir con las normas de circulación, y por otro lado, pues que en este tipo de campañas vamos a tener mayor vigilancia, mayores controles en las carreteras. Pero vamos a decir que nosotros aquí en Andalucía no nos afecta tanto por el hecho de que no es efectivo, pero no quita que nos pille el fin de semana y seguramente pues habrá más movimiento, como todos los fines de semana de verano, en las cuales hay mayor movimiento. En todas las épocas estivales se mueve más vehículos, hay mayor número de desplazamientos y por tanto hay que extremar las precauciones y tener en cuenta eso, que vamos a tener mayores controles, tanto de velocidad como de controles de alcoholemia, controles de droga, etcétera, etcétera, etcétera, todo aquello que ya conocemos, ¿vale?, por el tema de ser eso en pleno verano. Veía el dato, ¿no? En algunos de los periódicos hablan de 6 millones y medio de desplazamientos durante los próximos días, coincidiendo con esta operación a lo largo de todo el país y con motivo de la finalización o inicio de vacaciones por parte de muchas personas. Así que mucho ojo. Pedro, también otro apunte antes de finalizar. Personas que se estén preparando para desplazarse también con motivo de las vacaciones, ¿qué le recomendarías que, desde luego, no olviden revisar en sus vehículos? Bien, esto es siempre, como ya hemos dicho en otras ocasiones y tal, esto es un poco aplicar la lógica, el sentido común y aplicar una serie de pautas en las cuales me va a hacer que vaya con más seguridad. Quizás en primer lugar empezaríamos haciendo una correcta revisión a nuestro vehículo para que el vehículo tenga menos probabilidades de poder tener algún fallo en carretera, que entre otras cosas pues ya es un estropicio. De principio ya es un estropicio que el vehículo se te pueda averiar en ruta, porque ya te fastidia literalmente el puente, el fin de semana o las vacaciones que tengas, pues ya se te fastidia. Por tanto, a tener un buen mantenimiento del vehículo. Por otro lado, tener una buena planificación. Una vez que ya sabemos hacia dónde vamos a desplazarnos, pues tener una buena planificación, mirar las carreteras, los distintos tipos de itinerarias que tenemos, mirar por dónde tengo que pasar, si hay autopistas o autovías, intentar de coger la que siempre serán más seguras que las carreteras convencionales, mirar la hora a la que voy a salir, tener en cuenta el sol, que si salgo frente al sol, pues voy a tener el sol de cara, pues hay que tener en cuenta que puede sufrir más deslumbramiento, una planificación, ¿vale? Para tener en cuenta. Luego también es importante que esté en condiciones, si hemos hablado del vehículo, que es importante que esté bien, más importante aún es que el conductor esté bien y que esté en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para hacer ese viaje. Es decir, que no empecemos el viaje sin haber descansado, sin haber dormido, con fatiga, que ya podamos ir con sueño. Ni que hablar, tiene que decir que evidentemente sin alcohol ni droga. Pero sí es verdad que el conductor se sienta bien. Y luego, pues una regla, la regla de oro, que es la que siempre el tráfico nos dice, es que los viajes, los desplazamientos siempre los hagamos, no nos pongamos unas horas fijas de llegada, sino que nos vayamos adaptando a las circunstancias y que sobre todo que hagamos una serie de descansos. Las personas, pues, no somos máquinas y evidentemente pues nos vamos cansando y la tarea de conducir conlleva una tarea que te crea cierta fatiga, cierto cansancio. Por tanto, la regla que el tráfico siempre nos recomienda es cada 2 horas o cada 200 kilómetros hacer unos descansos de 20 o 30 minutos. Salimos del vehículo, tiramos un poco las piernas, damos un paseo, tomamos un café, zumo, algo de agua, para desconectar un poco de lo que es la conducción. Y esa, pues, es una manera de reponer la batería de nuestro cuerpo, de reponer pila. Y así, de esa manera, no hacer trayectos muy largos continuados, porque lo que nos va creando es ese cansancio y esa fatiga que de principio quizás no lo percibimos como tal, pero sí es verdad que nuestro cuerpo se va cansando. Y por sentido común, ahondando lo que comentabas, digo, sobre lo que es la revisión del vehículo, que lo llevamos al taller y ya está, pues el mecánico, los profesionales lo van a mirar perfectamente, pero digo, de todas formas, lo prioritario, supongo, ¿no? Digo, por sentido común, por lógica, neumáticos, frenos y niveles, digo, como esenciales, aparte de todo lo demás, ¿no? Sí, así es, sobre todo lo que afecta a todos los elementos que afecta a la seguridad, como estamos hablando, neumático fundamental, porque es lo que nos aguanta sobre la carretera, lo que nos apoya sobre la carretera, neumático, presión, que no tengan corte, que no tengan grieta, que no tengan abolladura, que no tengan desgastes irregulares, freno, que el vehículo frene bien, frene con todas las ruedas bien, que tenga una frenada uniforme, que no haya desgaste, que no haya ruidos extraños, suspensión también, el tema suspensión, que también esté en buen estado, sí, todo lo que es referente a los sistemas de seguridad. Y ya, pues, por último, pues, como bien dice, el tema mecánico, el tema de motor, pues que tenga todos sus niveles, que lo tenga correctamente para evitar cualquier tipo de avería en ruta, que, como digo, pues en principio, de principio ya es un estropicio, y sin entrar en el detalle, que evidentemente pues puede ser también, es una situación de riesgo y de peligro el hecho de que estemos inmovilizados en una carretera donde los vehículos van a una cierta velocidad. Entonces, uh-huh, también eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues con esos consejos, con esas recomendaciones, ahora sí nos vamos a quedar. Siempre viene bien, es verdad que bueno, pues todos seguramente los conocemos, y son cuestiones de lógica, de sentido común, pero que hay que aplicarlas, no confiarnos, para tener las mejores vacaciones posibles y sin incidencias en las carreteras. Pedro, pues te agradecemos como siempre, por supuesto, que nos hayas acompañado hoy con ese tema principal de la nueva señalización, nuevas señales que desde el 1 de julio podemos ver en las carreteras españolas. La próxima semana muchas más cuestiones, y recuerden, aquellas preguntas, sugerencias que quieran enviarnos, también las atenderemos. Como siempre, gracias a Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros. Pedro, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Un saludo.